Para pasar mi carnaval, te juro que hay mil maneras. Están listos mis amigos para alegrarte cuando quieras. Vamos, mis hermanos, que suenen las palmitas. Vamos a gozar nuestro carnaval. A una seca calabaza, a una seca calabaza, yo le he puesto muchos dientes, yo le he puesto muchos dientes. Y se prepare ese güirito. Rascando mi güirito. Estoy rascando mi güirito para alegrar a la gente, para alegrar a la gente. Se prepara ese bombito. Con ¡vamos! Tapitas de pellejo, con tapitas de pellejo, parece un dulce alfajor, parece un dulce alfajor. Viene alegre retumbando, viene alegre retumbando, es la fuerza de mi tambor. Es la fuerza de mi tambor. Que suena ese bombito cajamarquino. Usa, toma, toma, dale, dale. Son dos bellas pelotitas, son dos bellas pelotitas que parecen a la luna, que parecen a la luna. Ahí vienen las maraquitas. Van sonando mis maracas, van sonando mis maracas. Los hice de la tutuma, los hice de la tutuma. Suene maraquitas con ganas. Todos con su propio ritmo, todos con su propio ritmo. Güiro, maracas y caja, güiro, maracas y caja. Va comprándose contenta, va comprándose contenta. Con zapitas mi sonaja, con zapitas mi sonaja. Ese chillar de nuestras chapitas, vamos que suene. Toma, toma, toma. Con su cintura coqueta, con su cintura coqueta. Y llena de melodías, y llena de melodías. Ahí viene la guitarrita, seguro. Es mi guitarra preciosa, es mi guitarra preciosa. Que me alegra todos los días, que me alegra todos los días. ¡Que suenan esas cuerditas! ¡Esas cuerditas! Ese bajito de David, que suene, que suene. ¡Oh! Lanzando al cielo sus trinos, lanzando al cielo sus trinos. Y es hecho de un buen metal, y es hecho de un buen metal. Es el saxo tan hermoso, es el saxo tan hermoso. Que alegra mi carnaval, que alegra mi carnaval. Que suene ese saxo. Hermanos Sánchez te cantan con su estilo. ¡Que suena! ¡Vamos, canta!